del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rol. Bienvenidos al Imperio. Del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Entre acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. De metal, cabalgando al son del dios rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, imperio del metal, en el imperio del metal, imperio del metal, en el imperio del metal. Bueno, buenas tardes y bienvenidos una vez más a otro programa más de Imperio del Metal, vuestro imperio, el imperio de la gente del heavy metal. Bueno, como ya he dicho, programa número 69, este de Imperio del Metal, este de que como cada miércoles que os ofrecemos a la gente del metal, ya sabéis, de 5 a 7 de la tarde aquí en radioutopia.es. Y en asaltomatarradiorock.com para la gente que lo escuche por la web. Y si no, y vives aquí en la zona norte de Madrid, pues ya sabéis, 103.7 perdón, de la FM, ¿verdad, Yayo? Sí, ahí. Hello, Bender. Hello, Bender. Vamos, tenemos por aquí a Joan. We are here again in the 69 program of Empire of Metal. Toma ya, para que veas, chaval. Tenemos aquí a Joan, que también se acopla de nuevo aquí a como gran colaborador, último fichaje de Imperio del Metal. Le tenemos por aquí hoy nuevamente. Gracias. Un placer tener aquí ya a Joan. Me ha visto, chaval. Eres mejor que el Vaughan ese de la tele, chaval. Estoy practicando. Soy como Francis Matthews, tío. Poco a poco nos vamos reciclando con el tema del inglés y vamos mejorando. De las inglés. Reciclando, sí. Porque es que éramos políglotas, ¿eh? Se dice políglotas, sí. ¿No? Éramos políglotas y controlábamos mogollón, pero es que con el tiempo se nos ha ido olvidando. Como ya no vivimos en Inglaterra y eso, pues es lo que hay. Somos trogolditas, eso sí. Políglotas no sé, pero trogolditas sí. Un poquillo. Bueno, ¿qué os contáis, Yayo? Joan. Pues ya ves, tío, aquí de resaca. Joder, de haberme levantado a currar a las 6:30 y haberme pegado un palizón de currar de puta madre. Me he quedado dormido 20 minutos en el sofá y me he despertado como si me hubiera pegado una paliza a un estibador portuario. Con Joana lo hablaremos dentro de un rato porque se estuvo dando un bolo sensacional el pasado sábado en la sala live con la gente de Serú y hablaremos largo y tendido un poquito del tema este. Vamos a retomar un poco cómo se quedó el programa número 68 que hicimos. Pusimos un disco de continuidad, al final no pudimos hablar porque nos pilló el toro, como siempre. No, para variar, eso no fue el tiempo. Y bueno, es que luego entra el Priche, se pone a hablar. Esa es otra. Y nos jode todo el tiempo del programa. Joder, tiene cojones. Jaime, macho, no te podemos dejar. Si es que está como loco. Hoy estará con nosotros, por supuesto. No faltaría. Nueva no de faltaría. Predicador al habla que tenemos. Pero es que además el preacher, como está falto ahora mismo de... De cariño. Está par con palabras, porque tiene nada más que manos para cuidar a su hija Lía, pues que cuando viene aquí pues se ensaña, tío. Está el tío a tope. Está que se sale. Está que el se otro sale. Día, vamos, lo dio todo, ¿eh? Es la falta de sueño lo que le está afectando. Hoy tendremos otra dosis de predicador al habla. Bueno, por lo que decíamos, vamos con eso que se nos quedó un poco en el tintero, ese disco en continuidad que tuvimos la semana pasada con la gente de Sphinx, que no pudimos hablar apenas de ese disco. Estuvimos escuchando durante un tiempecillo El Mar de Dioses, hasta que entraba la gente de Invaders, como ya sabéis, que tuvimos entrevista con ellos. Disco del 2003, que salió a través del sello Draw S. West. Y bueno, se nos quedó ahí un tema que quería poner en el tintero. Hablar un poco además, de Sphinx, Yayo, que bueno, que, además que un tema, es una banda desaparecida, como ya dijimos en su momento. Por desgracia, bueno, pues después de sacar una serie de discos realmente sensacionales, ese último Cronos que sacaron también como despedida fue un disco tremendo, que bueno, pues por desgracia yo creo que no tuvo la repercusión que se merecía. Y ahí se pararon caminos, de ahí salió Snake Eyes, que eran todos los miembros de Sphinx, menos el vocalista Manolo Rodríguez. Él montó Guise. Que quizás es a lo mejor lo que sí ha seguido un poco la Sí, es, la es onda una, de, digamos que sigue más o menos en la onda, quizá en alguna parte también es un poco más melódico, pero bueno, sí sigue esa onda de Sphinx, de hecho mete alguna versión actualizada de alguna canción de Sphinx. Creo, estuve mirando, ahora mismo estoy un poco perdido, pero creo que están ya preparando su segundo trabajo, Guise. A ver por dónde tira, porque sí, ese primer trabajo fue un poquito para salir del paso, para estar ahí presentes, y se grabó entre el guitarrista y Manolo nada más, la batería se eran programadas y tal. Bueno, pues ahora ya sí que bueno, pues tienen banda formada, y bueno, pues creo, ya te digo, que están trabajando para ese segundo trabajo, que yo lo espero con muchas ganas. Bueno, abrimos boca en este programa número 69 con un tema de ese Mar de Dioses del 2003, un temazo que al Yayo y a mí... Sensacional, además, de hecho, para mí, es en eso que hicimos Vender y yo, es uno de mis favoritos de la discografía de Sphinx, indudablemente. Pues empezamos el programa con Recluso 943. Esa hora final, condenada. Bueno, de decir a los oyentes que antes nos hemos hecho un pequeño lío, porque claro, venimos con las prisas y venimos siempre, vamos, casi a... Que esto es... Tenemos que preparar todo el tinglado y al final se nos hace ahí todo un pequeño lío. Pero bueno, esto está escuchándose de en Rock FM era, ¿no? En Rock FM. No, señor. Desde la 107.3 de la FM para la zona norte ni de Madrid. Ni queremos 107... saber nada de los mercenarios de mierda. Pero para nada. 107.3 de la FM para la zona norte de Madrid. Ya sabéis, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, El Molar, yo qué sé. Pues toda la zona norte. Pues está. Ya sabéis. Burgos, llegaremos. Algún día llegaremos. Seguro que llegaremos. Yo llegué en verano, pero vamos, andando. Yayo, ¿qué nos traes? ¿Qué propuesta nos traes hoy? Pues vamos con una de mis bandas idolatradas, fetiche, con los alemanes Rage, que editan su 23º trabajo de estudio bajo el título de Winds of Rage. Saldrá el 10 de enero del año que viene a través de SPV, han fichado ahora con SPV. Y bueno, pues Winds of Rage contiene 12 temas. Es el tercer trabajo que editan con su actual formación. Peter Pibi Wagner, bajo y voz. Marco Rodríguez, sensacional, brutal, magnífico, guitarra espectacular. ¿Ha hecho olvidar a Víctor Smolsky? Sí, de hecho, la última época del Smolsky era bastante aburrida, para mi gusto, ¿eh? O sea, de cada disco de Rey sacaba dos canciones y el resto era infumable. O sea, ya, bueno, no, infumable tampoco, pero bajaba muchísimo el nivel de un Soundchaser, como hablábamos antes, sí. Joan y yo, que es un disco, pues, fíjate, wow, el Unity, o sea, son discos que son a un nivel brutal, pues el Spider-Web y, bueno, pues esto, el Speak of the Devil, discos de estos que sacaron que, quitando dos canciones, el resto era relleno para mí, y el Smolky se hacía bastante pesadito. Y bueno, pues termino con la formación. Basilios Luki a la batería. La verdad es que yo cuando le vi, cuando vinieron con Firewind, con Darker Half, esto, sí, los australianos, estaban de puta madre, y Arenia, la verdad es que el bolo de Rage fue totalmente espectacular. Yo les he visto todas las veces que han venido, y fíjate que es uno de los bolos que más me ha gustado de toda la historia de Rage, y les he visto con distintas formaciones. La verdad es que me alucinó. Y bueno, pues esperando ansiosos ese trabajo, que al final no pasarán por Madrid a presentarlo, por lo visto, la fecha que estaba para Madrid se ha cambiado a Pamplona. Ah, a Pamplona. Me cago en su puta madre. ¿Se han cansado de Madrid o los alemanes? No, o... eso ya imagino que será cosa de promotores y demás. No sé si habrá posibilidad de que al final retomen una fecha en Madrid y tal, pero bueno, de momento se queda, creo que Pamplona y Barcelona como fechas únicas. Y bueno, pues como adelanto de este esperadísimo nuevo trabajo de la banda, pues tenemos un tema que se llama Let Them Rest in Peace. Every day they're more. Send them into war. Inconfundible la voz de este cantante. Cómo canta el señorito, el Cachitas. Bueno, aquí no estaba tan cachas, aquí todavía era una persona normal. Aquí tenía pelo de corrupción en Miami. Exactamente. De Sony, creo que. Se dedicó a tomar clenbuterol y esas cosas y se puso como se ha puesto el chaval. Madre mía, qué animal. Sigue cantando, que es una delicia. Para mí es el top. Escuchar a este hombre a día de hoy, donde llega todavía en directo, es un puto lujo. Sí. Bueno, me ha gustado mucho, Yayo, cómo termina, con la fuerza con la que termina el tema este de Rage, que la verdad es que promete muchísimo. Termina ahí con pues un rollo muy thrasher, ¿eh? Los últimos discos, los dos últimos, sobre todo, a mí me han parecido discos espectaculares. Y este nuevo, pues tiene una pinta de seguir la línea. Ha vuelto a enganchar Pibi esa vena más cañera, más dura, más macarra. Menos melódico. Hemos olvidado de tanta orquestita, de tanta polla y la lengua mortis esa de mierda. El 13 aquel tenía tres o cuatro temas más o menos reguleros. Mí tenía un tema. Sí. Ya está. Pero luego tenía un par de cosillas que no estaban mal del todo. Lo que pasa es que, claro, es que le dio la manía de juntarse con orquestas y con. Todo eso la mierda, hombre. De hecho, la época, además, que sacó un par de discos con la lengua mortis orquesta. Ghost, ese me parece que fue el primero que sacó, ¿no? Uno que se llamaba Ghost. El Ghost tenía mucha parte. No, tal, el Ghost pero es el segundo, me parece, que sacó, ¿no? El primero es el 13. El primero, el 13. Sí, pero además realmente metían esas partes orquestales en los discos, pero no estaba legalizado, entre comillas, como lengua mortis orquesta. Lo que habían hecho es, previamente habían sacado un disco que era lengua mortis orquesta, que es bastante aburrido, no se lo recomienda a nadie. Pero que era la formación de Rage, creo que ahí no estaba Víctor Embolsky, de hecho, y luego ya pues engancharon la tontuna de la orquestación, porque el Embolsky es un flipado de esas cosas, su viejo es director de orquesta, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y pues se metieron ese rollo que para mí pues se devaluaba muchísimo los discos. Sí, lo desvirtuó un poquito lo que es el sonido Rage, se fue a tomar por culo. Realmente para mí, ya digo, el punto álgido fue cuando sacaron el Unity y el Sound Chaser, que son los dos discos donde ahí esa formación llega al punto álgido. Y bueno, pues y el End of All Days, que me parece un disco que... No, pero eso no tiene nada que ver. Eso no, eso es del 89, sí, me parece, si no me equivoco. Pero a lo que te voy es que como que recupera como una especie de sonido que ahora ha estado cambiando, pero siempre la... Vamos a ver, Rage ha pasado épocas totalmente distintas. Los 80, tú escuchas a Avenger, que es el pre-Rage, que la misma formación de Avenger fue la que luego sacó los dos primeros discos de Rage. Es un sonido mucho más cañero. No tiene nada que ver, o sea, es heavy metal ochentero, super macarra, o sea, no tiene nada que ver en absoluto. De ahí evolucionaron a cuando entraron Manny Smith, los hermanos Eftiamidis y toda la gaita. Ahí vino la época del Perfect Men, vino la época de, yo qué sé, o sea, del Missing Line, del Black in Mind, esos discos que son brutales. Y luego ya, pues cuando entró el Mosky, fue un cambio bastante radical. Y una vez que se ha ido el Mosky, es una vuelta realmente al sonido de los 90. Como bien dices, también mucho más melódico, mucho más instrumental. Sí, sí, sí, hay mucho más virtuoso. Aburrido, más aburrido. Más aburrido en general. Bueno, venga, venga, te queremos por culo a los Reyes, ya que ya hemos hablado mucho de ellos. Pi, te queremos, hombre. Grandes Reyes y grandes... Cuando se muera, le haremos una fiambrera especial a Pi, que es un puto crack. Grandísimo. De hecho, es un friki de coleccionista de calaveras y todas esas gaitas. Bueno, de hecho, es que no sé qué puta carrera tiene también. Es que ya ahora no me acuerdo. Pero vamos, la carrera de oso, ¿no? Sí, de oso. Pero sí es cierto que es un puto friki de esas cosas. Bueno, nos vamos a transportar un poco en el pasado y vamos a hablar un poco de lo que fue ese concierto que dio la gente de Voodoo Tales, aquí el amigo Joan, a la voz. Muchas gracias, muchas gracias. El pasado día 19 ahí en la sala live con la gente de Seru, que hacían 20 añitos. Pensábamos que estaban por ahí desaparecidos, pero qué va. Han vuelto y a celebrar encima su 20 aniversario. El tío Yayo estaba por ahí Se fue de retiro espiritual. Estaba de pingo. Estaba por ahí de retiro espiritual en el campo, alejado de la civilización. El abuelo ermitaño. Campo no vi mucho, ¿eh? Escuchando a Camilo VI. pues tira de esto. Qué cabrón. Bueno, por la parte que me toca, yo que estuve viendo a Voodoo Tales, como bien sabe Joan, estuve viendo a Voodoo Tales y no me pude quedar a ver a Seru, porque después también pues me fui a ver a la gente de los cojones que tocaban. He dicho así, es la gente de los cojones. Así parece que has quedado con tu suegro, coño. Es que la verdad es que el nombre puede, sí, la verdad es que puede dar da lugar pierro, a engaño. Da pierro, sí, sí. Lugar a engaño. Pero bueno, por la parte que me toca a mí, a la gente de Voodoo Tales, decir que se dieron un concierto breve, intenso, cañero, contundente. Quizás corto para mi gusto, porque pues también no era una cuestión de la banda, era una cuestión más que nada de la sala, de horarios, y tenían que respetarlos, pues porque como ya sabe la gente, ahora se ha puesto muy de moda eso de que hay que dar un concierto heavy y después ya damos paso a la bachata a partir de cierta hora para la gente que le mola la mierda esa. Hombre, la bachata es lo que hunde los techos, ya lo sabes tú. Sí, además hablaba con un gran sabio como es tu padre, Luis, que me lo recordaba, que en esa jodida discoteca, en la sala live, pues fue donde se cayó aquel techo, en la famosa el famoso momento ese de discoteca, claro, bachata, claro, merengue. Diría la sala, yo me hundo. Eso fue hace nada más, y ahora un par de años, sí. Pero es que lo recordábamos el padre de Joan, Luis y yo, y lo recordábamos como diciendo, y yo, y después durante el concierto lo recordábamos como diciendo, este cabrón con los saltos que está pegando unos brincos, tirándose desde el escenario para interactuar con la gente y saltando de nuevo desde el escenario desde el público al escenario, que pegaba unos brincos, que el tío está en forma. Aquí donde le ves a Joan, decíamos, se nos va a caer el techo otra vez, se nos cae el techo. Hay que andarse al loro porque otra vez tenemos aquí, la otra vez no hubo accidentados, pero aquí va a haber accidentados, porque además la sala estaba hasta el puto culo. Y sí, eso sí, estaba así. Y eso a mí me moló mogollón. No me esperaba yo esa entrada, esa afluencia de público, Joan. La verdad es que yo tampoco me lo esperaba, pero claro, también había muchas ganas de ver a los chavales de Seru. Es que habían estado parados un tiempecillo, lo habían preparado, se lo han preparado con ciencia. Yo la verdad es que les agradezco desde aquí muchísimo el que nos llamaran, el que se acordaran de nosotros, porque nos trataron magníficamente, maravillosamente. Y sobre todo, tío, una cosa que a mí me dejó flipado, nos hicieron pases de backstage, que yo lo tengo allí de recuerdo en casa. Sí, yo te vi con él. Con el cartel y tal, sí, salgo en un par de vídeos que hay por ahí, salgo con él colgando de los pantalones. ¿Del qué? De los pantalones, el pase de backstage. ¿El qué colgando de qué? El pase de backstage. Ah, perdón, ya, es que hombre, yo soy muy mal pensado. y para mí fue un detalle que dice, joder, es que están cuidando al máximo todo estos chicos. Y la verdad es que salió un concierto de puta madre para ellos, para nosotros, para la sala, me imagino que también. Entonces, sí, pues todos felices. Para el público, para todo el mundo, ¿no? Para el público. La sala tú coges, le pagas y luego lo que se lleven de venta de priva, pues estarían dando palmas con las cajas. Ya ves. Sí, porque no había, allí no había ningún premio Nobel. No, éramos todos gente de... No éramos de papelería. Bueno, vaya, que a ver, que éramos más de bar. Que los premios Nobel no se nifan los átomos. Ya, pero no saben beber, se toman dos y bueno, se caen. Bueno, por la parte que me toca, ya te digo, el concierto de Voodoo Tales estuvo genial, fue de menos a más. Y es verdad que al principio a lo mejor hubo problemas en el tema de sonido. También es hay que darse cuenta de que es la primera banda en tocar, en subir al escenario. También eso tiene un inconveniente, ¿no? Jugar un poco con el tema de sonido. Después la cosa mejoró. Ya debería. Pero últimamente estamos acostumbrados. A estas alturas. Últimamente estamos acostumbrados a ello. La cosa después mejoró a partir del segundo tema, ya ostensiblemente. Lo hablaba con tu padre, con Luis, que por cierto le mandamos un saludo desde aquí. Y me parece un experto dentro de... Bueno, es un tío que tiene una cultura musical impresionante, pero impresionante en todos los sentidos. A mí me dejó alucinado. Es de esa gente con la que te gusta hablar porque te enriquece hablando con ella, con ese tipo de personas. Te enteras de muchas cosas. Como Rodrigo Rato. Bueno, te enriquece. Ese, ojalá. Ese no enriquece ojalá. Ni los pollos, ni vamos, ni menos que la Becren. Me enriquece aquí Rodrigo Rato. Pero hace yoga Rodrigo Rato. Es un puto crack. Y bueno, de puta, y, chorizo. Y como ya digo... Breve, intenso, hicisteis un repaso. Sobre todo tocasteis mucho del último trabajo. Claro, evidentemente. No, tocamos del último, no tocamos nada. Tocamos el bajo la versión que hacemos. Pero sí. El resto fueron todos del 3. Y bueno, fueron de los 3 anteriores. Es que es un setlist que tenemos confeccionado para este tipo de cosas, este tipo de circunstancias. Muchas veces no puedes buscar bolos porque estás inmerso en la creación, estás inmerso en la composición, o simplemente las circunstancias laborales y vitales de los miembros no te dejan buscar bolos, pero si te apuntas a de telonero a donde sea. Entonces tenemos preparado ese setlist de 45 minutos para que con los temas que nos sabemos de memoria todos, que no fallamos, que va todo al dedillo, para ponerlo, paf. Ah, pues perfecto, tocamos una hora, pues metemos un par de temas más. Tocamos 40 minutos, quitamos un tema. Sí, son 7 temas, tocaste y... 10 temas al final. 10 temas, pero que claro, si te das cuenta, yo que estuve viendo el concierto, ibais como un poco a cascoporro por el tema del horario de la sala. En plan Ramones. No podíais tampoco pararos a vacilar un poco en ese sentido, tú, como vocalista con el público, porque ibais con la hora pillada. Sí es cierto que fue... Tremendo el tiempo que estuviste. A ti te vi en forma, cabrón. La verdad que parecía un atleta de CrossFit, tío. Qué saltos pegaba el tío, macho. Si el chaval está hecho un figurín, coño. No, la verdad que se está quedando el tío, macho. Como siga así. Madre mía, está hecho un buen. La radiografía del Brunli. Ya no pierdo más, que me gusta mucho comer. Está hecho un Brunli. Y tengo entendido que después, ahora nos lo contarás tú, con Seru estuviste también colaborando en algún tema. Colaboramos Julián y yo en una versión de los Halloween. Tocamos I Want Out al final, para como casi fin de fiesta. Y la verdad es que sí, fue muy bien, muy divertido. Fue lo único que, claro, que como Seru son tanta gente en el escenario, nos metimos 2 personas más y parecíamos sardinas en lata. Pero bueno, joder, muy divertido y muy bien, lo pasamos muy bien. Y la verdad es que ya te digo que muy contentos con lo que decías tú del sonido. Es raro porque el chico que es técnico allí en la sala, yo llevo tocando en la sala por lo menos 5 o 6 años, así más o menos una vez al año, una vez cada año y medio, y es el mismo siempre. Digo yo que tendría que controlarlo, ¿no? Que sabes que sí, que siempre haces la prueba de sonido, no hay gente, y luego cuando hay público tienes que tocar un poco. Pero coño, contémplalo, joder. ¿No? Sí, la verdad es que además ya no van en excusas. Si es que se hacen pruebas de sonido, si es que se hace de todo, si es que la gente, pues son técnicos que son asiduos de la sala. Entonces, bueno, pues tiene que conocer la sala al 100%. Y bueno, pues vale que en el primer tema puedas tener un mínimo tal para poder llegar a controlar un ajuste por la cantidad de gente que está subiendo el sonido, bla, bla, bla, bla. Pero coño, a estas alturas, yo entiendo, tío, ajustes, no que suene mal. Entiendo que haya un ajuste de volumen, de no sé qué, pero que es que cuánto tardas en ajustar un volumen. Que sí, una estrofa. ¿Qué te pasó en cierto momento del concierto? Que tuviste que engancharle al bajista. Se cayó la pila del remoto. Le vi por ahí a Joan haciéndole pipa, tío. Además que fue la hostia, porque claro, yo decido bajarme abajo Alfonso, sí, sí, sí, para bailar, porque había unos niños sentados que eran, eran niños familiares de los componentes de Sheru y de Bull. ¿Cómo me gustan los niños a mí? Y bajamos para abajo y para darles un poquito de rollo tal y cual. Y subí para arriba, y cuando subo para arriba me hacen un gesto, y yo pensando, ¿qué? Y digo, ¿qué? Ya la he cagado. Digo, ya he jodido algo, ya... Y miro para abajo y veo la pila, y al pobre Chuchi sudando, no me puedo agachar a cogerla. Digo, no te preocupes, y claro, todavía quedaba solo yo, pues... Y ahí en plan MacGyver agachado, le puse la pila, le enganché la petaca, agarré el micro y menos mal. Bueno, al final la cosa salió. Sortear las cosas del directo también. Dale. A Julián se le fue el tornillo de la bandolera. Entre tema y tema estuvimos. Mira, un minuto pensando, madre mía, a Vende se le fue el tornillo hace un par de años y no había remedio, o sea que no lo hemos encontrado. En lo que respecta a Seru, tú como corresponsal de Imperio del Metal, además Seru... corresponsal estelar, tío, que dio el concierto y después nos hace la crónica de Seru, tío. Claro, que no estuve yo. Es el reportero más dicharachero de Imperio del Metal. Sheru estuvo genial. A un nivel, los chavales tocan a un nivel tremendo, magnífico. Me sorprendió muchísimo porque, claro, tocaban 15 temas nada más o 14 temas. Y son composiciones como lo que hablábamos antes de Fish. Son canciones elaboradas, con cambios, con evoluciones. Yo hablando con mi padre, yo le decía, digo, es que es lo que tiene así un rollo, un tanto el rollo progresivo, ¿no? Había partes que te recordaban a King Crimson, partes muy intensas, partes muy power también. La verdad es que una bandaza tremenda, una banda que yo espero que sigan haciendo cosas, que no se quede esto aquí parado, porque la verdad es que pinta muy bien. La gente toca un nivel que no es normal. Bueno, desde aquí... Hay gente que es buenísima en ese grupo, pero buenísima. Desde aquí, que antes te lo comentaba fuera de micros, les tiramos un poco el lazo a la gente de Seru, sí, a ver si pueden venir por aquí, porque sí, nos gustaría que nos hablaran ya un poco de esos 20 años, ¿no? Ya que hacen 20 años, de esos 20 años atrás, de cómo ha sido la evolución de la banda y de a ver si tienen, y para sacarles a ver si tienen proyectos futuros, porque nos claro gustaría, ¿no? A toda la gente del metal, que una banda como Seru, que tiene un potencial enorme, pues estuviera sí, sí, al pie del cañón, bueno, todavía y sacando potencial. Yo creo que potencial ya no es la palabra, que tiene un nivel, ya no nivel, es, exactamente, no es ya no es ya, ya no es algo consolidado. Sí, sí, ya es muy consolidado y además con un sonido muy claro y con una dirección muy definida, que eso es lo que hace, que es lo que hablábamos el otro día con los chavales de Invaders. Si tú tienes claro lo que quieres hacer y tiras para adelante y todos remáis en la misma dirección, esto no te vas a hacer rico, no te vas a hacer millonario, no, pero vas a hacer lo que te gusta, y lo que te gusta va a ser un trabajo de puta madre. Que luego vas a tener que estar toda tu puta vida currando, claro, nos ha jodido, y aunque no hagas esto, pero por lo menos tienes algo que te dé, joder, que es tu creación, que es tu vida, que es lo que te motiva para no salir como el tipo de un día de furia con una escopeta por la calle y cargarse a la gente. Eso es. Y eso es algo que estos chicos no deberían de que Kevin McCallis, hombre. Sí, ¿eh? Sí, sí. Mickey Douglas. Michael, el hijo de Kirk. El hijo de Kirk. Es Mickey Douglas, el hijo de Mike Douglas. O sea, de Kirk Douglas. El mismo, el de Espartaco. No, Douglas, no me acuerdo cómo se decía. Bueno. Bueno, vosotros también aplicaros el cuento, porque sí, también tenéis ahí. Nosotros estamos cocinando mucho nivel y tenéis que. Efectivamente. Eso estamos es lo que cocinando. Quiero oír. Que estéis cocinando todavía. Que estéis cocinando ya cosas futuras para darnos aquí de mamar a la gente del Imperio. Bueno, por lo que a mí respecta, después me fui a ver a los cojones. La cosa cambió ostensiblemente de ver una sala completamente llena. Yo también a ver algo, pues bueno, no estaba mal de gente para ser la nota, ¿no? Pero que realmente pues había huecos, por así decirlo. Hay que decir que los chavales lo pusieron todo, dieron todo lo que pudieron. Venían de Santurce. Es gente que tiene que lleva desde el año 1994 tocando. Tienen ya 4 trabajos. Fíjate. O sea, no es tontería. Han ido evolucionando porque realmente han hecho siempre un rock duro muy, muy de esa zona, de la zona norte. Y el último trabajo, sí es verdad que hacen una movida ya mucho más cañera, mucho más heavy, ¿no? Que era lo que venían a presentar. Un disco que, fíjate, es del 2016. Hostia, o sea, ya hace tiempo. El sonido de la nota, bueno, pues la nota tiene una virtud y es que si logras sonar bien en la nota, suena bien en cualquier lado. De esta forma, a ver, sí que hablas a lo mismo. Es que la nota no es una sala de conciertos, es un bar. Ya es está. Un pub, sí. Es un pub con un escalón. Y en el escalón toca una banda. Ya está. Pero tú ya ahí lo tienes todo resuelto. Ya te digo que si tú logras sonar bien en la nota, suena bien en cualquier sitio. Y eso. Yo creo que también es que lo que hay que hacer es acomodarse a dónde vas a tocar. Si tú sabes que vas a tocar al Madison Square Garden, pues llevas todo lo que tienes. Si sabes que vas a tocar en, pues quizá con un par de combos, en vez de tener tu ampli de 1.600 millones de vatios, o yo qué sé. Yo creo que al final también es una cuestión de saber qué suelo estás pisando. Porque a la hora de la verdad, luego en conciertos en la nota hay todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Algo bien está haciendo. Porque, joder, por lo menos yo conozco salas de Madrid que no tienen conciertos cada mes. En la zona norte dentro de nuestro rollo es lo que más nombre tiene ahora mismo. Claro. En cuanto a conciertos. Y eso yo lo agradezco un montón. Oye, que es lo que tiene, pues claro, es lo que tiene. Como cuando tocaron los Maiden en el primer disco ese que grabaron, ¿cómo se llamaba la maqueta aquella roja? De Soundhouse Tapes. Soundhouse Tapes. Tocaron en un tugurio, pues es así. Y además, para las bandas jóvenes de la zona, ese sitio está de puta madre, porque se foguean, porque se forjan, porque cogen directo. El directo, por muy bien que toques tú en tu casa, todos lo sabemos que el primer concierto que haces te meas en los pantalones. Y le viene muy bien a los chavales jóvenes de aquí. Ya sabes, la nota. La nota, pues eso, los chavales de... La nota, un simple cosquillón en las pelotas, pues eso. Pues ahí tenemos una sala para desfogar a las bandas. Decir que bueno, que la verdad es que por actitud, por ganas y por saber estar dentro del escenario y fuera del escenario también, la gente de los cojones, un chapó, sobresaliente. Desde aquí les mandamos un abrazote bien fuerte y a ver si también los tenemos por aquí en breve hablándonos un poco de su trayectoria, que estoy en trámites, a ver si los podemos tener, aunque sea a través de entrevista radiofónica. Y bueno, para terminar un poco todo lo que ha sido todo esto, vamos con un tema precisamente de los cojones, ¿no? Que es de la última banda con la que hemos estado hablando, de ese último trabajo que digo que es el más heavy, ese Seguimos Luchando. Vamos con el cuarto tema, que se llama ¿Quién es el que miente? La historia ya os juzgará el día del juicio final. matar en nombre de la paz. Eso no es fácil de explicar, eso ya nadie lo entiende. Tarde o temprano llegará la tercera guerra mundial y saltará todo en pedazos. ¿Quién es el que miente? ¿Quién es el que dice la verdad? No encuentro respuestas y creo que no las voy a encontrar. ¿Quién es el que miente? ¿Quién es el que dice la verdad? No encuentro respuestas y creo que no las voy a encontrar. No encuentro respuestas y creo que no las voy a encontrar. ¿Quién es el que miente? ¿Quién es el que dice la verdad? No encuentro respuestas y creo que no las voy a encontrar. ¿Quién es el que miente? El predicador al habla, hermano. Recibe tu dosis de fe en el imperio del metal. ¿Qué dice, Preacher? Muy buenas tardes, queridos hermanos. ¿Qué tal vuestro rollo? ¡Alabado sea! ¡Sin vergüenza! ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta más un micro que un tonto una tiza, tío? ¡Ay, sí! Me encanta, de verdad. Me encanta. Estás en tu salsa, Preacher, ahí. Tengo que cambiar, ya dije la otra semana que tengo que cambiar el tema de... Ya para uno que le mole más al Jan. Hombre, yo te lo agradezco. Ya te dije que de otra forma, si tú quieres dejarlo, lo dejas, que ves el Preacher... No. Miembro de Imperio del Metal, pero si lo cambias mejor, porque si no te toca partir las piernas, esto es una idea de tea. Te vas a perder más conciertos. Lo voy a cambiar y ya poner el de Man Behind the Man. Sí, ese. Pues, le matas. Escucha, te voy a decir una cosa. No he dicho ya el tema que tienes previsto poner, que yo ya lo sé porque me lo has dicho, evidentemente. Pero yo no sé si le va a gustar ya yo este tema con los arreglos estos que propones. Ya estamos tocando las pelotas antes de empezar. ¿Cómo te gusta poner nervioso al Yayo, ¿eh? ¿Cómo te gusta ponerle ahí de punta? Me cago en Dios. Es que tú personalmente me das mucho miedo con tus elecciones. O sea, solo hay que ver esa mierda de sintonía que has puesto. De momento, esperemos que dure poco. Voy a esperar. Sí, tú espera pacientemente, igual te llevas una sorpresa agradable, joder. Bueno, pero a ver, no lo sé, mira que... Eso es lo que me da miedo. Mira que lo dudo, pero bueno, vamos a ver. Si es que nos conocemos ya, así que por eso ya nos tenemos miedo todos, ¿sabes? Madre mía. Estamos ahí esperando a ver qué ponemos todos con un puñal escondido detrás. No te preocupes, que yo nada más terminar tú, no sé lo que vas a poner, pero te voy a meter una dosis de thrash metal que te cagas. Joder. De las buenas, de las aberradas. La venganza, joder, del Yayo, lo llaman. Madre mía, qué cabrón, macho, acojonante. Pero vamos, lo que voy a poner no te va a gustar, ya te lo digo yo, Pues empezamos bien, nada. Toma sorpresa. Esto me predicaba a hablar, claro, tenía siendo una perculación clásica, pero en toda regla. Hola, soy Udo y feliz Navidad, esto no te va a gustar. En pequeñas dosis, que es como te gusta, Yayo, para que la nada lo finte bien. Y todas las semanas una dosis de... Exactamente, vamos echando salivilla, escupimos en la mano, y un 5-1, venga. Bueno, ya me irás contando de todas maneras, Pritchard, que tenemos algo pendiente para la semana que viene, pero ya me lo dirás luego fuera de micros a ver qué pasa, ¿eh? Ah, sí, es cierto, es verdad, me han puesto el WhatsApp, es verdad, no te he contestado esta mañana, pero no te preocupes. No te preocupes, que entonces yo le llamaré al Pritchard sábado, domingo, lunes, martes, para que no se lo olvide, ¿sabes? Porque sí, es verdad. Luego sí, tenemos un problema ahí de... Pero no te preocupes, si no me llamas, te llamaré yo. Sí, sí. cuélgate. Pues no, eso es, verdad, eso, sí, eso es lo que me dice Tere cada vez que estoy hablando con él. Me dice, anda, venga, cuélgate, anda. Vamos a tener un serio problema con nuestras parejas. Sí, vamos, o sea, directamente, o sea, esto ya empieza a ser preocupante. Sí, vamos a tener que contarlo todo y yo qué sé. Yo he visto pisos por aquí de alquiler en mi barrio que están muy baratitos. Con una habitación nos vale, Pritchard. Claro que sí, me la hace falta. Con un sitio que esté así bien batido y tal, vale, no te preocupes. Y nevera, por Dios, nevera. Eso que no falte. Estoy pensando yo, imagínate tú y yo en una casa yendo juntos, nos sentamos en el sillón a ver una serie por la noche, los dos roncando. Pero roncando malamente, además, ¿eh? Con la mantita. Eso puede ser espectacular. Vale, grabarlo, si algún día ocurre, grabarlo, por favor, que lo queremos. Sí, no que ser, lo queremos. Lo queremos. YouTube y todo. Ya. Bueno, Pritchard, ¿qué nos traes hoy, bandido? Bueno, pues mira, hoy os traigo algo que no le va a gustar al Yayo, como había dicho. Madre mía. No, pero bueno, algo sí que le gustará al Yayo. Si tiene, o sea, tiene una dosis que le puede gustar al Yayo, tiene otro trozo que no le va a gustar al Yayo. Eso también, las cosas como son. Bueno, pues vamos a ver, todo gira en torno a Bruce Dickinson. ¿Cómo vamos, Yayo? Bueno, bien, me estás mintiendo. Sí. No, empezamos bien, coño, empezamos bien. Bueno, pues simplemente como hoy tampoco quería dar la chapa que di al final el otro día, que al final el otro día es una chapa ahí del copón, bueno, pues dije que esta va a ser un poquito más light el tema. Y bueno, pues simplemente mirando por internet he descubierto que el señor Bruce Dickinson, un tío muy ocupado, pues que por lo visto dentro de poco va a grabar con una orquesta sinfónica un tributo a Deep Purple, que además no sé de coño se va a grabar, lo va a tomar por culo. Y por lo visto le han dejado elegir a él los temas, que por lo visto él dijo que colaboraría si podía elegir los temas. Y entonces parece ser que le han dejado al señor Dickinson elegir los temas. Y entonces, pues eso, es un tributo a Deep Purple, que yo no sé cuántos coños de tributos a Deep Purple ha grabado ya este hombre. Buah. Unos cuantos, yo creo, ¿no? Tributo, no lo sé, él ha participado en algún tributo. Bueno, pero que había un montón de peña y tal. Exacto, me acuerdo de la portada, además que salían los nombres en el vinilo, todos los nombres de los que habían participado, sí, en lo que es en los cuatro bordes del vinilo, los nombres de todos ellos, y luego la portada, no me acuerdo ya muy bien cómo era el dibujo y tal. Sí. Pero eso fue hace ya más años que la tos. Pues eso fue exactamente de año en el año 2014, ¿qué te parece? Pues hace ya... Ese es más antiguo. El que digo yo es... Antiguo. Pues entonces ya ha colaborado en unos cuantos. Bueno. Unos cuantos operaciones. Sé que no tiene nada que hacer el chaval. Solo tiene que pilotar, escribir libros, ser esquizofrénico, paranoide, hiperactivo. O sea, tiene poco que hacer. Claro, bueno, pues... eso es una de las cosas que decía en la entrevistilla que le hicieron. Que además creo que fue en la televisión argentina, porque hace poco él estaba en Argentina y no sé qué pollas y tal. Y entonces estuvo allí cascando y le estoy diciendo a esta gente pues que por lo visto tenía mogollón de cosas que hacer, tenía simposios de no sé qué pollas en no sé dónde, tenía que ir a hacer bayana no sé qué, no sé cuántos de la cerveza, no sé cuál, ¿sabes? O sea, es una cosa que me da un poquito por el culo la del Bruce Dickinson, que me parece muy bien, ¿no? Que es el bueno del metal. Es el bueno de los Maiden, tú. Claro, sí, además es que lleva un rollo, o sea, que le gusta mucho tirarse el pisto de no, es que ahora me voy de conferencias y me voy a esto y doy charlas motivadoras y cobro la entrada a 300.000 euros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lleva un rollito así, pero bueno. A ver, básicamente, resumiendo, ¿qué es un gilipollas? No, a ver, yo a Bruce Dickinson le aprecio como artista, a mí siempre me ha gustado, siempre Maiden ha sido uno de los grupos de cabecera, eso está claro, ¿no? Como te pasa a ti, que no sé, también. No, para mí es el grupo de cabecera y Bruce Dickinson es el vocalista de toda la historia. Efectivamente. Ah, ¿qué es gilipollas? Pues eso es indudable, o sea, es un puto tarao. Claro, tengo todos sus trabajos, solitario, aparte de lo de Maiden, en fin, que a mí me gusta mucho el Dickinson. Y el tema está en que, tras todo eso, me resultó curioso porque dejaba en un segundo plano, porque le preguntaron también por un nuevo trabajo en solitario. Sabéis que en el último que sacó el Tyranny of Souls, sí, creo que no ha vuelto a sacar nada, y no recuerdo de qué año era el Tyranny of Souls, pero ya hace unos cuantos añitos también. Principios de siglo, ¿no? Sí, 2000 y algo, ¿no? Luego salió un The Best, que salió en dos ediciones, una sencilla, una doble. La doble llevaba incluso algún tema de su primera banda cuando no tenía ni pelos en los huevos. ¿De Samson? No, de Samson, no. Una banda anterior, además el tema se llama Drácula, me parece. Drácula, sí, que por cierto me encanta ese tema está de putísima madre, sí. Vamos a localizar y lo vamos a poner. Ese disco lo robé yo. Ahora que ha prescrito. En el disco Play de la Vaguada, tío. Efectivamente, ese le robé yo ahí el disco doble, la edición especial. Ya, escucha, fíjate. Cuando posiblemente solo habría disco Play en la Vaguada, ¿no? Claro, pero ahí ya el Javi ya tenía una edad y ya ha pasado desapercibido. Era como la mula de Leclerc y la peli esa. Y como es un anciano, pues pasa desapercibido y no le cachean, tío. Magnífico, magnífico. ¿Quién me pasaría quejándose? Pues mira, esto es una mierda, vaya mierda, hijo. Y venga, se ve el rey. Manda gilipollas, idiota. Era como un tal Joana y al trapo ya. Se arrimaba. Una persona muy amable y muy, muy, muy sanota. Se arrimaba a la estantería de discos con su chupa de parches y se bajaba ligeramente la capa de la puntita de la nariz y se ponía a observar, y la gente le miraba encandilada, decía, con el brazo alargado, un brazo falso, ya te explicaré yo, Pritcher, con distintos métodos de robar en el campo, en todos los sitios. Yo me he llevado hasta fundas de la tabla de la plancha. Estaban ahí, yo cogía le quitaba la funda a la tabla de la plancha, me la enrollaba a la cintura, me la lleva, bueno, o sea, es que maravilla. Y después al final del todo llegaba a la caja con una barra de pan y decían, ¿qué, abuelo, para saludar por la mañana? Sí, sí. ¡Mato puta madre! Yo me llevé media discografía al CDC y pagué un paquete de chicles en el Alcampo de La Vaguada. También es que curraba en La Vaguada en aquella época. En la hora de la comida me iba a robar, tío. O sea, yo no comía, yo me iba a cholar ahí con un campeón. Cholando. Me lo pasaba de Cifuentes. Sí, sí. No, pero a mí sí me pilla, no me da vergüenza. A mí me han pillado robando en el Corte Inglés y me he jodido, pues ya está. Ya está. Claro, pero yo con lo que les pasa ahora, lo que pasa es que ahora pasa a nivel gobierno. Aquí les pillan robando a todos. Mira, yo hubiera podido ser ministro de algo al final, tío, porque yo robaba toda mi vida con mucha naturalidad. Sí, sí, sin ningún tipo de problema. Y con fondas de cola de planchar y todo. No, de todo. O sea, me he llevado de todo lo posible, yo si puedo, toda la vida. Claro, y cambiar precios de los de 7.000 pesetas por 300, quitando además los precios esos troquelados que tienes que quitar las tres partes, y bueno, eso es una maravilla. Yo era un verdadero especialista. Un artista, eres el MacGyver de las etiquetas. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que al final me detienen. Al final te espera una lechera ahí fuera. No te preocupes, eso ya ha prescrito, joder. No sé si el último habrá prescrito, no lo sé. Además, si te meten en el talego, ya te digo que te vas a juntar con la realeza española. Hombre, por supuesto. Ojalá, Dios te... Ya está ahí, por lo menos, ¿no? O sea, y será más anciano del talego y será como un padrino allí, ¿sabes? El patriarca. Bueno, pues después de este inciso, de este breve inciso, que no sé cómo una cosa nos ha llevado a la otra, es que es alucinante, ¿verdad? Esto es increíble. No lo sé, yo no me acuerdo de qué hablamos, pero tú quién eres, además, por cierto. Es que esto llega a desembocar en el cual. Pues nada, el rollo es ese, que él, lo que decía es que después de explicar todas las cosas que va a hacer, que se va a tal, a hacer mañana, su puta madre, a no sé dónde, dice que tiene grabadas las maquetas de su próximo trabajo en solitario, y que lo sacará para este año que viene o el siguiente, ¿sabes? O sea, no pasa nada. A ver, ¿qué prisa tiene? No me importa. Claro, esa es la suda. No me importa que tiene. A lo mejor tiene que hacer un crowdfunding para sacar el disco, ¿no? Te jodas. Pero calla, que lo curioso es que decía, según lo que textualmente, es que no me acuerdo ahora mismo exactamente, no puedo citar la fuente porque no me acuerdo exactamente cuál era, pero decía, además, me resultó muy divertido la última vez que hicimos la gira por salas pequeñas y tal, dice, con una banda pequeña, dice, porque vendimos 200.000 copias, ¿sabes? O sea, como diciendo, joder, que me mola porque saco pasta, ¿sabes lo que te quiero decir? Como nosotros en los últimos vuelos, ¿no? Sí, efectivamente, sí. ¿Ah? Sí, sí, las últimas 200.000 las vendimos todas en un vuelo, ¿no? ¿En un vuelo? Sí, sí, sí, por eso. Por eso. Pues igual que el Dickinson, lo mismo. La madre que me parió. Claro, no teníamos que ir a dar una conferencia. Tú, una conferencia que era Choros en los años 80. ¿No? ¿Sabes dónde vais a dar la conferencia? Que ya tienen por ahí el local, la localizar ya yo. En el Tino. ¿Dónde? Vais a ver en el Tino. Se va a dejar ahí de puta madre. Le deja el tabernero tronado ahí el ese. Para decir, cuando yo robaba en Simango. Perdón, en Simago. Bueno, pues nada, que siguiendo con el tema, el rollo era ese, ¿no? Que por lo visto tiene pensado sacar un disco solitario nuevo, pero no tiene claro cuándo va a ser, aunque dice que ya tiene maquetas y que lo va a hacer con Roy Z otra vez. O sea, hombre, claro. A ese le tiene fichado. Efectivamente, sí, sí, ese no... Y el Tribe of Gypsies, eso era, ¿no? Se llamaba la banda, sí, que llevaba el Roy Z, ¿no? Roy Z, tío, tiene nombre de... Sí, de hecho según él, según cuenta, cuando empezó a colaborar Roy Z con él, Roy estaba a punto de dejar la música porque estaba ya muy chinao, muy quemado, no sé qué, no sé cuántos, y llegó Sam Bruce Dickinson, sí, y sí, le sacó del hoyo. Ya te digo. O Roy Zeta le sacó del hoyo a Bruce Dickinson. Estoy esperando yo a que venga a mi casa a ver si me deja a mí 200.000 copias también. Pues ya verás, encantado. Este hombre es que ahora mismo yo creo que ya tiene su mente tan en plan negocio, ¿sabes? Que yo creo que le ha saltado un automático. Sí, creo que le ha saltado un automático al chaval. Sí, porque no, ¿sabes qué pasa? Que se hacen mayores, claro. Tienen muchísima pasta y entonces empiezan. Y ya no riega también el cerebro. Hombre, la entrevista que hizo en el Buenafuente, esta que yo lo estuve viendo, joder, le veía macho, decía, madre mía, este chaval está muy mal. Está malito. Este chaval se le va mucho la pinza, o sea, directamente. Alza de jaureñas otra vez. Sí, sí. Bueno. Desertor de la fin. Bueno, pues eso, pues todo esto que he dicho, lo voy a ilustrar, ¿no? con un tema de precisamente ese disco que se sacó en el 2018, que también hicieron edición en DVD, creo que hicieron, porque lo hicieron con una orquesta. A ver, Pricha, me está liando, ¿2018 o 2014? ¿He dicho 2018 ahora? Sí. Pues me he equivocado, 2014, joder, lo tengo 2014. Delante de mi puta cara, ¿sabes? Ya te diré yo el año del otro que te digo, que es muchísimo. Ay, que con Aguila, nada más. Sí, es que soy un cabrón, soy un cabrón. No, pero está bien, coño. Está muy bien, coño. Pasa 4 años en situación, digo el puto Pritcher. Para que veas que el Alzheimer todavía no me tiene muy carcomido. Muy bien, claro que no, coño. Porque mantienes tu mente abierta ahí pensando cómo te las currabas con las etiquetas en lengua. Fíjate lo que dices, estabas hablando de que a uno envejecer le viene mal para la cabeza, pero ya yo sigo igual, tío, cuando tenía 14 años. Esto era igual, la mente la tiene igual, tío. Igual, pero bueno. Más borracho, eso sí, claro. Y con el hígado más cascado, pero sigue igual, tío. Bueno, pues nada, que simplemente eso, lo que estaba diciendo, que el disco se llamaba Celebrating John Lord, ¿sabes? Que era una especie de homenaje a John Lord, porque cuando el pico este hombre, que además yo creo que le hicisteis un homenaje a vosotros, ¿no? No puede ser, que coño, sí. Bueno, claro, que habían pasado X años ya de la muerte. Claro. Sí, a lo mejor le hemos nombrado en una fiambrera, pero porque había hecho X tiempo. Pero vamos, no lo sé. Bueno, pues nada, este es el disco este que le hicieron homenaje, que fueron un montón de músicos. Bueno, en concreto en este tema tenemos al gran Glenn Hughes, que bueno, ya sabemos que este hace de todo y encima tiene una voz impresionante, este hijo puta, con lo viejo que tiene que ser el cacho cabrón, ¿sabes? Este tiene que tener por lo menos 70 y mucho, ¿no? Con el cacho pelucón que tiene que llevar ya. Sí, acojonante. De Funky Rockerman. Sí, sí. Y luego nada, Ian Pace, el batera, Don Airey, a las teclas, que estuvo en Deep Purple, bueno, Rainbow. De hecho, sigue en Deep Purple, se supone, ¿no? Efectivamente. Y Rick Wakeman, de Yes, que este estaba en Yes, sí, señor. Me sonaba el nombre. Sí, Rick Wakeman. Yes. All right, everybody. Something right, in Beach Arena. Come into the cinema. Arriba esas palmas. Bueno, pues nada, pues eso, que... Pues eso, un homenaje. Pues nada, que ya me cansaba. Un homenaje a John Lord. Un homenaje, ¿no?, a John Lord, efectivamente, con grandes músicos de la legendaria escena, ¿no?, del heavy metal, de lo que fue el heavy metal en sus principios, con una orquesta sinfónica... Eso lo que mandaba de Yayo. A ver, de todas formas... Esto es lo que le gusta al Yayo, sí. De todas formas, resumiendo, Pritcher, o sea, 2 horas hablando de Bruce Dickinson y no canta aquí... Sí, claro, estoy diciendo los músicos con los que canta. Ah, que no has terminado todavía. Ah, claro. En todos los temas canta Bruce Dickinson. Sí, No, no has terminado todavía. Y lo que te rondaré, Moreno. Madre mía. Tú dame hilo, que te vas a cagar. Madre mía, pues joder, entre Joan y el preacher, macho. Hoy no ponemos ni cinco temas, tío. Llevo un día callado aquí. Madre mía, no despiertes a la bestia, Vaya carril que tiene un tronco. Háblale al gallo de Hard Rock, Pues sí. Con laca y eso que te va a gustar. No, Poison. Sí, sí, de eso. Hostia, pues me voy a poner un tema de Poison. Venga, toma por el culo, hombre, no me jodas. Bueno, no, lo conté de White Lion, que te mola. Sí, White Lion tiene una época que no me desagrada. Sí. Bueno, pues yo iba a buscar la otra. Y bueno, pues nada. Pues yo sigo dándole todos los coletazos al resfriado, tengo que todavía estoy. Joder, entre por arriba y por abajo, madre mía. Mierda, me cago en Dios. Sí, eso sí, que te cagas, sí, tío. Eso, mira cómo sabes yo que te cagas, ¿eh? Sí, como tengo que tener cuidado de toser muy fuerte. Porque si toso muy fuerte, ya sabes, toso por arriba y se me escapa por abajo. Y frenazo en el gallumbo. Efectivamente, bueno, venga, dejémonos de chavacanadas. Venga, sí, venga, somos muy suerte, venga. Vamos a escuchar entonces a quién, no me he enterado. Lo he visto, hay 30 tíos ahí. Con tal de repetirlo otra vez, flipamos. Bueno, señores, pues nada, lo digo ya. A ver, en la sección de El Predicador al Habla, que por cierto, he pensado también, podríamos hacer un consultorio, que llame la gente. El Predicador al Habla, ¿qué quieres, hermano? ¿Qué problema del metal te ronda? Claro, es mi solución, como Elena Francis y esa gente que volaba. Como la mula Francis. Qué grande el Pritchard, qué grande. Bueno, pues nada, pues este tema es Pan, de Deep Purple. Y bueno, pues ya sabéis, Glenn Hughes, Ian Paice, Don Airey, Rick Wakeman y el que posiblemente saque su disco en solitario, o el que viene, o para el otro, o cuando tenga un hueco libre de la saga de los cojones, de conferencia, efectivamente, pues el señor Bruce Dickinson. Y esto ya te digo, el disco Celebrating John Lord. Vamos con ello. Venga, para el fiambre de John Lord. Vamos con ello. Un abrazo, Pritchard. Dale ahí, venga, un abrazo a todos, tíos. Otro Mati Crack. Hasta luego. Oh, Ben! Give it up for Prince! Best to you! See you all a bit later! Bueno, pues después de esa charla que hemos tenido con el tío Preacher, en esa sección que tenemos de Predicador al Habla... Muy bien, Preacher, un tema maravilloso. Sabía que ibas a decir algo, destrozadito, si no, no revienta, cabrón, no revienta. Destrozadito, putas orquestas. Eso es lo que más te ha gustado, el arreglo orquestal ese, ¿eh? Madre, qué asco. ¿Cómo sabía que eso iba a encantar? No puedo con ello, no he podido nunca en mi vida. No tiene nada que ver. Los cojones no tienen nada que ver con el trigo, tío. Los cojones, los vascos. Hombre, sí, bueno. El trigo hay que cogerlo cuando ya pasa de los cojones para arriba. Bueno, vamos a animar un poco el cotarro. Vamos con esa ración prometida de Transmetal. Vamos con los Sodom. Esto se lo dedicas al Preacher, ¿verdad? Hombre, Preacher ya lo sabe. El Preacher ya sabe que yo estoy intentando a pico y pala que le mole el Transmetal. Y algo le va entrando. Esa es tu respuesta. Tu respuesta. Hombre, por supuesto. Un año después de editar Partisan, EP que suponía la presentación de los nuevos miembros de la banda, Sodom editará en noviembre un nuevo EP titulado Out of the Frontline Trench. Actualmente Sodom está formado por Donald Angel Reaper a la voz y bajo, Frank Blackfire y York Segath a las guitarras y el perro Hax. El perro lo digo yo, pero que eso de Hax siempre me suena a perro. A la batería, a Husky, ahí está. De momento no hay fecha para la salida de su nuevo disco completo. Llevan dos EP seguidos y tal, pero no hay fecha para el nuevo disco. El último trabajo larga duración es del 2016, Decision Day. Pero bueno, ahora nos dejan otro EP que incluye un temita que se llama Down on Your Knees. Yeah. Qué bonito, iba a sacar el mechero. Sí, que sepas que me dio ahí un poquito de caña para no asustarte un poco, claro, claro, ¿no? Joder, madre mía. Lo he hecho aposta, lo he hecho adrede, lo sabes. Tierno. Lo he hecho adrede, tío. Yo me pongo tierno con los Sodom. Mira, Pritcher, esto te lo guardo yo para cuando tengamos el pisito en Vallecas. Los Sodom, ¿eh? Día y noche, día y noche. Hombre. Para comer, para desayunar y para cenar. Bueno, vamos a ir con el tío Joan, que le tenemos aquí, macho, aburrido. Dice, un aburrido no, porque le gusta la música que ponemos, evidentemente. Pero me río, no te quiero contar lo que me he reído. Te ríes tú y nos reímos nosotros. Aquí es que esto es el cachondeo, padre. El cachondeo del metal. Esto no es un programa de radio, esto es una charla de colegas. Va a tener razón el Pritcher con lo del consultorio aquí. Y vamos a sacar dinero, vamos a dejar de trabajar. Sí, espérate, que lo que me ha dicho fuera de micro, que dice que quiere hacer un consultorio, pero de amor metalero, ¿sabes? O sea, ¡amor metálico! Pero ves cómo eres la portera del metal. No cuentes esas cosas, que te la cuenta el Pritcher por teléfono. No, pero que no se va a hacer en la puta vida, no se va a hacer eso. Esas son sus ideas, no, tío. No me fío, no me fío. Estas son las cosas que dices y luego 5 años después te estás forrando con esto, ¿eh? No me fío de estos. Buah. Hostia, lo mismo nos roban la idea y todo. Hay una aplicación por ahí de esa que te junta con metaleros. Digo, déjate, que ya voy a. De vez en cuando voy a garitos y ya me junto con ellos. No me hace falta más. A ver, Joan, ¿qué nos propones? Pues mira, como hablábamos antes de los grupos que cantan en español y cantan en inglés, grupos españoles. Como me he acordado antes de los Easy Rider, que eran de aquí de. Bueno, el cantante era de aquí de Alcobendas, de el Eugenio. Eugenio Garrañeda. Un abrazo. Y me he acordado del disco Lord of the Storm, aquel, que para mí era un discazo. Tenía yo 18, 19 años cuando salió y no parábamos de escucharlo, madre qué mía. Jovencito. Fíjate. Como la de cintas que he desmagnetizado yo con el Walkman, madre mía de mi vida. Y nada, y me he acordado de un tema que se llamaba Changes, que mola que te cagas, y digo, coño, vamos a recordarlo, ¿no? Los cambios, ¿no? Sí, Changes. Los cambios. Siempre final, hay que cambiar. Vamos, por lo menos, al final hubo cambios. Yo por lo menos en el yo me cambio todas las semanas, me haga falta o no. Una vez a la semana. De hecho, ahí vamos con esa banda madrileña que, bueno, pues contó primero con Eugenio Garrañeda de vocalista. Eso es. Hasta el año 2000. Sí, si por no ahí. Me equivoco, con el último disco que fue Evilusion. Luego sacaron tres discos más con Rob Finn, sí, ¿no? El americano. Sí, sí, sí. El último la sacaron hace 4 o 5 años. Por ahí andará. Vocalista que realmente no está afincado aquí, pero que toca con ellos y que los discos. Sí, lo que pasa es que sí complica y luego, pues en directo. Claro, para el directo es una putada. La actividad es nula. Es no, nula. Pero bueno, si siguen componiendo, siguen sacando discos. A mí lo que me interesa es su obra, no. Pero bueno, si les puedo ver en directo, mejor que mejor. Pero de si hecho, su último trabajo, no sé de qué año es el último que sacó Easy Rider, pero yo me acuerdo que estamos en Todo Heavy Metal, que fuimos acreditados a la presentación del disco a la Urbe en Vallecas, allí a. Hostia, pues por lo menos, pues hace tiempo. Pues ya. El último es del 2014, pues el From the Darkness. Sí. Bueno, pues coño, vamos con cuando Changes. La urbe, casi cuando claro, la urbe. Sí, pues más o menos. Pues vamos con el Changes de Easy Rider y vamos a recordar a esta banda madrileña que en su momento además se movió de la hostia. Yo me acuerdo que fueras a ver a quien fueras, Easy Rider estaba de telonero. Sí, sí, sí, sí. Esa era la hostia, macho. Tenían ahí un manager. Hicieron lo que fuera, un festival aquí de puta madre de puta con Stratovarius, con Hammerfall y con no sé quién más y tocaron Easy Rider también. ¿Cómo se llama? Madrid Metal o algo así. No, eso fue en la cubierta de Leganés. La cubierta de Leganés, que era el Metalmanía o Metal no sé qué pollas, el Vinagre. Ahí estuve que yo. Se cayeron varios grupos, iba a estar Blind Guardia, no sé qué, ese estuve yo también, de hecho, en aquella sí época. Hubo varios cambios de... Pero Easy Rider estuvo presente, efectivamente. Sí, sí, sí. Vamos con ellos. Yeah! La Fiambrera Metálica. Bueno, Yayo, ¿tenemos muerto a la vista hoy o qué? Hombre, tenemos muerto calentito, calentito. ¿Sí, no? Sí, de hecho, de antes de ayer. Tenemos al vocalista y guitarrista australiano Peter Hobbs, de Hobbs, Angel of Death y Tyrus, una banda que tuvo en el 86. Y bueno, pues murió el día 21, o sea, el lunes, en su casa, a los 58 años de edad. No se sabe exactamente, no hay... Por lo menos yo no he visto, ayer no miré nada, pero las causas de la muerte, pero el caso es que hay en Calaporra. Como Hop, Angel of Dead editó tres trabajos, homónimo en el 88, Inner Tanse en el 95 y Heaven Bleed en el 2016. Creo que la última vez que le pudimos ver por aquí actuando con su banda me parece que fue en el School of Metal, si no creo recordar mal. Yo le vi en Excalibur. ¿Estuvo antes en...? Estuve yo en el School of Metal y canceló. Ah, canceló al final. Canceló. Yo sé que estaba en el cartel. No, yo no estuve en ese School of Metal. Tocaron aparición. Riot en vez de... tocó Grim Reaper. Ah, vale, porque en un principio iba a tocar él. Bueno, ese de momento no ha hincado la porra, le han cortado una pierna, pero... Lo que yo sí tengo entendido, que por lo visto no sé si este hombre está afincado aquí o no lo sé, vivía por aquí. Me lo dijiste el otro día, sí, y... Creo que me dijeron eso en su momento. No sé, no tengo ni idea. Lo único es que... Buen británico bebedor de cerveza. No, australiano. Australiano, como buen australiano bebedor de cerveza también. Porque al fin y al cabo, Australia es una colonia británica. Australia fueron todos los presos. Efectivamente, se formó así, ¿no? El caso es que más cerveza no va a beber. No, básicamente. Así hay más para ti. Básicamente, era una colonia británica que se formó con todos los presos. Toda para nosotros, para Bruce Dickinson y para mí. Y bueno, pues hacer un recordatorio a Willie Lynch, el que fuera bajista de los norteamericanos transmetaleros Last Rocket, que hace un año que murió en un accidente de moto. Willie participó en los 6 trabajos de la banda. Y bueno, pues editó... Bueno, también participó... No, espérate. Tengo un tema elegido que se me ha ido la pinza, que es de, para mí, el mejor disco de Last Rocket, que es el Annihilation Principle del 89, en el que también participaba Víctor Agnello a la batería, que también falleció en 2014 de leucemia. O sea que, bueno, pues ya que tenemos dos muertos en Last Rocket, pues vamos a dedicarles un temita. ¿Una balada? Sí, por supuesto. El tema se llama Chasing Charlie. Ya te digo, está en ese discazo que es el Annihilation Principle. Para mí el mejor disco de Last Rocket. Y bueno, pues es un tema tranquilito. Venga, sí. Let's go. Después de esta balada de amor, vamos a ir despidiendo ya el programa y esta vez sí que vamos a ser buenos y vamos a hacer el horario que tenemos que hacer. Efectivamente, que luego le comemos el terreno a la gente de nos gusta el ruido y mira que no son majos, los pavos nos aguantan todo, pero que ya está bien. Escúchate, ¿Te imaginas que ahora nosotros estamos haciendo todo este paripé y resulta que al final no viene Nacho y nos juega todo el panorama? Pues a tomar por culo, no vamos para casa, no pasa nada. No queda pajita y a dormir, como los niños buenos. Está pues... claro. Y el dedo después a la boca. No me gano. Después de lavarte las manos, claro. No. Pues nos vamos a despedir con otro palo totalmente distinto. Después de Sodom, Annihilator y toda la gaita y esa mierda que nos ha puesto el Priche, perdón, esa cancioncilla que nos ha puesto ese el Priche, inciso. Ese inciso ahí de orquesta raruna. Pues a mí me ha molado. Sí, pero es que tú eres un. Aparte de que eres un pelota, que eres un pelota de mierda. Pues también eres muy rarete, ¿eh? No, es que además me mola ver las caras que pones cuando, te ponemos este tipo de música. La madre que me parió. Lo hacen por ti. ¿Sabes? Claro, coño. Para pues, que te abras miras, joder. Sí, vamos, ya abro miras y lo que haga falta. Y cabezas. Se le cierra el ojete cuando ponemos esta música. Cabezas sí que me encanta abrir. Y alguna más abriría en estos momentos. Ay, madre mía. Esos amiguitos de Vox, qué bien me caen. Qué bien me caen. Bueno, pues vamos con una banda vasca que editó 8 trabajos de estudio a lo largo de su carrera, que se desarrolló entre el 89 y 2001. Platero y tú, fíjate, que es una banda que nadie pensaría que podría sonar este programa, pues sí, va a sonar porque a mí me mola y me sale de los cojones, básicamente. Se le ponen los huevos al yayo. Cuidado, Platero y tú. Porque yo es que estoy harto de oír a mi madre cuando la llevo por ahí a una revisión y todo. La mujer ya, estamos hablando de una mujer de 80 años que me dice que ponga en el coche a Fito y los Fitipaldis. Tú fíjate. O sea, yo me quedo acojonado. ¿Esos quiénes son? Estás hablando de un músico, de una persona que se autocompuso una canción sin saberlo, que se llama Desertor del Arao. Sí, ¿verdad? O sea, tú fíjate, o sea, él se compuso esa canción sin saber que a día de hoy le relata y le retrata totalmente, o sea, algo clavadito. Bueno, Platero se movía placenteramente entre el rock and roll, el blues rock y el hard rock. Yo elegí un tema de una época. Bueno, a mí me encanta Platero, hablaba antes con Joan y con Bender, les he visto 200.000 veces en directo en su buena época, una maravilla para mí. En directo era un subidón de adrenalina total. Elegí un tema que se llama Lo que os merecéis, que es del disco Vamos Tirando del 93, y que me gustaría que, bueno, escucharéis esas doble guitarras, a ver quién os recuerda. A ver qué os parece ese sonido de Platero, esa banda que, bueno, mucha gente tiene totalmente olvidada y que para mí es una puta maravilla. Eso es Platero, qué grandes, Lo que os merecéis. Bueno, ya yo, antes de ir con el tema, decir lo que ha estado sonando en el programa. Ah, bueno, coño, es verdad. Dilo tú, que es un fanático de, además, de esta época, de Gamma Ray. Ah, creí que era Blind Guardian. ¡Qué me meo! Esto no era en Stratovarius. La verdad es que es una época maravillosa. O sea, esa química entre Keith Hansen y Ralph Sippers en esos momentos era una cosa totalmente especial y particular. ¿Qué decir de este discazo que ha sonado? Si es que me cago en la puta. Es un clásico entre los clásicos. Pondremos un temita un día entero que se oiga ya bien en vez de en bajo sintonía. Primer disco de los germanos Gamma Ray, Heim for Tomorrow. Y como bien dice el Yayo, cualquier día de estos pondremos un tema, porque ya que hoy no nos va a dar tiempo a ponerlo, no. Porque vamos escasos ya de tiempo, que al final no sé si vendrá la gente de nos gusta el ruido. Bueno, ¿no? Pero nosotros vamos a cumplir, que somos unas personas cumplidoras. Y bueno, nos vamos a despedir en este programa número 69. Fíjate qué número más erótico. Este número le gusta al Preacher. Preacher, número 69, ¿qué te parece? León. 69, en el culo se te mueve. Ahí. Y emplazamos a la gente, pues, que nos vuelva a ver, a escuchar el próximo miércoles aquí de 5 a 7 en la 107.3 de la FM, en el Imperio del Metal, vuestro imperio, el imperio de la gente del heavy metal. Nos vamos ya, yo, y vamos con esos plateros, con esa maravilla. Escuchad a ver esas doble guitarras, a ver a quién nos recuerda ese Lo que os merecéis de Platero, una maravilla. Lo que os merece.